Una princesa en apuros. Érase una vez una princesa que estaba encerrada en la torre más alta del mundo mundial y nadie la podía rescatar. La princesa llamada Lumain estaba esperando a que alguien la rescatara. El castillo se encontraba en el medio de un bosque encantador. La princesa Lumain era hermosa, hermosísima. Tenía un cabello largo y castaño. Los ojos eran azul verdoso. Era cariñosa, agradable y simpática. Todos los días la princesa Lumán gritaba desde el balcón de la torre: ¡Socorro! Sin esperar, apareció un caballero con una armadura. Pero ¿cómo bajaría a Lumain de la torre? El caballero poseía una pértiga mágica con la que consiguió llegar a la torre más alta del mundo mundial. Cogió a la princesa Lumain y se deslizaron por la pértiga hasta abajo, cayendo encima del caballo. Huyeron felices, siempre comieron perdices. Colorín colorado, esto cuento nuestro se ha acabado.